señora Carolina, María Carolina. Sandrito Puebla, ¿cómo estás? Bien, al aire, escuchándole. Hola. Un placer tenerla en contacto con la radio. Yo estaba dando instrucciones, ¿alcanzamos a escuchar todo? Sí, un poquito ahí que tiene que darle la... No, me parece muy bien, porque esté dirigiendo todo ahí en su municipio, pues. Sí, po. Me sí, parece po. Muy ya, perdón, bien. Perdón para los los audioescuchas que escucharon una instrucción, no, porque tengo dos caracteres. Uno cuando soy, ¿cómo se llama? Muy amable, claro. Pero cuando me enojo. Un carácter como cuando llegó su nieto. Ay, mi bebé. ¿Ve? Estoy loca con mi bebé. Qué lindo. Estoy tan feliz, me cambió la vida. Eso mismo, ese suspiro, igualito. Es que los niños son maravillosos, traen eso, pues, señora Carolina. No, es que yo no sabía lo que era sentir esto, es como cuando uno se enamora por primera vez. Ay, qué maravilloso. Estoy enamorada. Ay, estoy enamorada. Maravillosa. La alcaldesa de Quilpué, amiga personal mía, yo le tengo un cariño. Lindo, mi Sandrito. Muy afectuosa, pues. La señora Carolina. Y ha estado ordenando Quilpué. ¿Ah? Ordenando Quilpué y haciendo y trabajando 24/7. Tenemos hartas contingencias, así que estamos desde tempranito trabajando. Somos todos oídos aquí en la Radio Carnaval y sus habitantes. Ay, les voy a contar que hoy día partí con la formación de carabineros extraoficialmente por el tema del tsunami y ustedes se preguntarán qué está haciendo la alcaldesa Quilpué con la temática tsunami cuando no tiene costa, ¿cierto? Claro. Pero resulta que nos hemos enterado que, por contingencia, mucha gente ha pensado en venirse a Quilpué a capear, entre comillas, el momento de evacuación. Entonces teníamos que ordenar los ingresos, ponernos de acuerdo con carabineros, tuvo una formación bastante grande de carabineros. Estamos trabajando con gendarmería también, porque hay algunos temas en el juzgado. Obviamente, hay que estar muy alerta en este tipo de situaciones que son contingentes para que los delincuentes no hagan de las suyas. Muy bien, qué bien. Es una alcaldesa de verdad. Sandrito, le cuento que echamos a andar en detalle ya las llamadas 24/7. Oye, pero antes de continuar, porque sí, perdón. En Viña sacan el comercio ilegal, en Valparaíso, y se les va a Quilpué y Alemana. No, yo, gracias a Dios, estoy interviniendo hace mucho rato. Yo entré a intervenir el 13 de diciembre. La feria quedó espectacular, ¿eh? La feria, pero además ya intervenimos Ojo de Agua, intervenimos El Alba, y ahora vamos por Valencia. Entonces ya teniendo el control de varias, la verdad es que, claro, se va por otro lado, pero no exactamente Quilpué, porque estamos trabajando muy bien con Villa Alemana, Ojos de Agua, El Alba es nuestro, Belloto Sur, Centenario, todo lo que es Perú, Colombia, todo eso ya está despejado, ya saben que yo soy complicadita. Y lo otro es que ya despejamos también el centro de Quilpué. De hecho, ustedes me van a creer que cuando yo veo, se los voy a contar como una anécdota. Ya. Me di cuenta, porque hay algunos que son súper porfiados, que aunque, porque nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido ningún enfrentamiento. No sé si usted se ha dado cuenta. Sí. Nosotros no hemos tenido enfrentamiento para retirar a los vendedores ambulantes. Nosotros hemos aplicado una estrategia distinta que no es necesario decirla por la radio, porque si la decimos por la radio, van a saber todos. Muy bien. Pero fíjese nomás que en general nosotros no nos enfrentamos con ellos y hoy día estoy súper contenta porque formalizamos a 20 que estaban en la calle y que ahora les vamos a dar un espacio público. Ellas mismas hicieron un esfuerzo, se formalizaron y se compraron sus toldos blancos, así que las vamos a poner en una plaza que hoy día está llena de marihuana, de gente que toma y todo, les dimos ese espacio, están felices. Así que ahí hemos ido formalizando también, que está muy, muy, muy buena noticia. Pero les quiero contar, a usted que le gusta la chacota a veces, que yo ando mucho por el centro de Quilpué, pues si yo vivo acá, entonces voy al supermercado de Quilpué, hago todo en Quilpué, entonces de repente ando en el centro de Quilpué y que se me instala alguien que es haitiano, que es como muy típico porque son porfiaditos ellos, son muy porfiaditos, pero no entienden muy bien el idioma. O sea, entonces como, pérese, po. Entonces yo ya entendí tres palabras que entienden, porque como no me conocen, no saben que soy yo. Los haitianos generalmente no saben quién es la alcaldesa que está de turno, jamás. Entonces le digo, hola, ¿cómo están? Sí, ya. Le cuento algo, vienen los inspectores municipales. Lo entiende. Si le cuento algo, viene carabinero. Lo entiende. Y rápidamente desaparece. Así que me di cuenta que los haitianos tienen un lenguaje especial, pero que saben ciertas palabras. Aprendieron alguna maña Sí. nuestra, A mí me da lamentablemente. mucha pena, pero ellos saben que podrían perfectamente empezar ya a trabajar en algunos lugares donde le hemos dado Lógico. algunas alternativas. Así que la verdad es que estamos trabajando fuertemente y firmemente. Y la costa, hablo con la señora alcaldesa de Quilpué, la señora Carolina Corti, señoras y señores, a esta hora de la mañana, la vi ahí dando instrucciones todo el tema. F Valparaíso llega hasta Quilpué después de la evacuación en Valpo, Viña, señora alcaldesa. Sí, mira, yo primero quiero mandarle saludos a todos mis queridos alcaldes de las zonas costeras, con mucho cariño, que enfrenten esta emergencia con la inteligencia que cada uno tiene, que conoce y que el cariño que le tienen a sus comunas, porque obviamente siempre uno tiene el miedo como autoridad de que en una emergencia funcione todo. Así que desearles la mejor suerte en lo que viene ahora de las evacuaciones. Eso es lo primero. Muchísimas gracias. Sí. Y se me olvidó lo que me preguntó. Le quiero. F tiene un plan de contingencia porque va a llegar Ah, sí. solamente hasta Quilpué. Sí, por eso yo creo que nosotros vamos a tener harta gente de alguna manera. Acuérdense que Limache tiene una zona inundable, que es Victoria y Tabolango, ¿se acuerdan? No. Que está sobre la cota 30. Y Por cuando el. yo era gobernadora, nosotros igual recibíamos alertas de tsunami por el, así que Luciano también está preparándose. Como le digo, Qué hay harto que hacer, hacer. harto que hacer. Sí, pero llamamos a la tranquilidad porque las autoridades comunales son muy, muy comprometidas respecto de aquello. La señora alcaldesa María Carolina Corti, alcaldesa de Quilpué, en contacto con la Radio Carnaval. ¿Le escuchó el otro día el presidente? La vi ahí conversar con él directamente. Hoy, Sandro, yo creo que ha sido, como dicen por ahí, Enrique Iglesias, una experiencia religiosa estos primeros 6 meses de alcaldesa. Me imagino. Porque ha sido tocar la puerta de todos los que no tienen voz. Ha sido ver los rostros de todos los que no tienen avance. Ha sido escuchar cada uno de los testimonios de quienes perdieron, al menos en Quilpué, 22 familiares. Ha sido pelear y golpear la mesa cuando ha sido necesario. Y yo me encontré con el presidente ese día sin saber que me iba a encontrar con él. Y yo creo que un presidente de la República, en una actitud muy republicana, republicana no de partido, sino republicana respecto de lo que es la República, cumple con su palabra. Y él me dijo que sí me iba a recibir porque se dio cuenta que yo me he metido en el tema de la reconstrucción. Yo esperaba que el lunes me llamara su jefe de gabinete. Yo entiendo que hoy día estarán en contingencia natural, pero espero que de aquí al próximo lunes. Lo que sí le escribí al ministro Elizalde, que es el jefe de gabinete máximo de los ministros, que es el que pone de acuerdo a las personas, para decirle que por favor me consiguiera lo antes posible la reunión con el presidente, porque yo tengo mucho que informarle que yo creo que a él no le informan. Porque yo también quiero creer en que un presidente quiere lo mejor para Chile y quiero creer que algún presidente quiere lo mejor para sus zonas. Pero primero me tienen que escuchar que porque soy la representante democrática y que porque además sé del tema. No es que no sepa, así como me metí en el Senado, así como me metí con los ministerios, así como me metí con el Fondo de Emergencia Transitorio, así como me metí en los terrenos irregulares. Bueno, he escuchado, pero tengo que transmitírselo porque están cometiendo errores que nos van a perjudicar en el tiempo de respuesta para reconstrucción. ¿Cuál es su opinión en relación a que la Fiscalía busca el presidio perpetuo calificado en contra de los 9 imputados por el mega incendio en Viña del Mar y Quilpué, Fui alcaldesa? la primera en decir que era lo mínimo con lo que le podíamos responder a las familias que perdieron a sus seres queridos. Fui la primera en decir que tenía que ser una actitud ejemplificadora respecto de la fiscalía. Fui la primera en decir que la corrupción, cuando llega a instituciones como bomberos, como CONAF y como cualquier otra institución que tiene la única credibilidad hoy día en la población respecto de lo que hacen en su función, evidentemente tiene que haber un acto de disculpa, pero además tiene que haber un acto de castigo. Y el acto de castigo es cadena perpetua. Si lo que se produjo es esto es lo más grave que pudieron haber planeado. independiente que ellos pensaran en su minuto que era un incendito y que se les fue en las manos, como dicen, en su defensa. Yo creo que la cadena perpetua es lo que se merecen y es lo que las personas están esperando para estos malhechores que finalmente causaron un tremendo daño y dolor. No le quiero molestar más, sé que está en una reunión de coordinación. Faltan tres para el mediodía y como usted decía, puede que lleguen inclusive algunas alertas SAE en su sector, porque hay cuotas inundables más arriba, me contaba usted, y la gente No, en está el sector preparada. de Limache viene, el sector de Limache va a llegar, Va a llegar en algunos sectores por ahí. porque llega ahí por Victoria y Raolango. Sector de Quilpué no debiera llegar, a no ser que se juntara mucho con los sectores de Canal Chacao, Vista Hermosa, Ah, claro. pero esa no es zona inundable, entonces no debiera llegar, pero Uno nunca estamos sabe. preparados hoy día para recibir a nuestros vecinos que quieran definitivamente esperar esta emergencia acá. Un placer. Que le vaya muy bonito. Disculpe la haya molestado en la reunión de pauta ahí con su gente, pero sé que usted es 24/7 y queríamos saber su opinión respecto de todos los temas contingentes, alcaldesa. Sandrito, ¿y usted tiene nieto? Yo aún no. Aún no. Aún no. Me Cuando alegro. tenga, Me voy le a voy a decir recordar que de es como, usted. así es. Me voy a recordar de usted porque vi una Un foto. besito a todo el sector de Quilpué, de Belloto Norte, Sur, Centro y a toda la zona rural, que tenemos muchísimo cariño por ellos. Linda. Que le vaya muy Un bien, besito. alcaldesa. Buen Chao, chao. día. Buen día. Chao.